Cuando un día te despiertes y comprendas de una vez que viviste equivocado, cambiarás, cambiarás. Tenerla que pagar, y habrás comenzado a ser de verdad, de verdad, de verdad.